La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Territorios posibles son posibles. Mucho cambio para arrancar diciembre, muchos cambios para arrancar un lunes, que como todos los lunes vamos arrancando en fade. Las charcas nos vamos incorporando a lo largo de la semana. Y hoy para comenzar esta apertura queremos compartir con ustedes un poema de Claudia Rodríguez, compañera de Charco de Arena, poeta, escritora, chilena. Estuvo, nos visitó el año pasado cuando vino a la Feria del Libro porque estaba presentando su primer libro editado en este territorio, Ciencia Ficción Travesti, de la editorial Hedge. Así que el sábado nos enteramos de su partida. Y una manera de homenajearla y de tenerla siempre presente es escuchando una lectura que está publicada en su Instagram. Así que cierren los ojitos y antes de prepararse un matecito, escuchen a esta ídola total, que vuele lejos, que llegue su ciencia ficción hacia las estrellas. Y ya volvemos. Poesía travesti. Una buena receta de sushi obliga a usar un tipo especial de arroz a la venta en cualquier supermercado del país. De grano corto, blanco y suave, con un alto contenido en almidón para que le dé una consistencia extremadamente pegajosa al exquisito bocado. Arroz de una variedad japonesa, de los arbóreos o carnaloris, los mismos que sirven para hacer risotto. Una vez cocinado, su grano es brillante, de agradable textura y de buen sabor. Pero, definitivamente para las travestis pobres, cualquier arroz sirve. Cualquier vinagre, incluso cualquier queso. Aunque en China no se mezcla el arroz con el queso. Pero en este momento pensar en esto es un derroche, una pérdida de tiempo, y debería pedirle perdón a las diosas del arroz y del queso por llamarlas sin ninguna posibilidad de pagar para que vengan a mi mesa. En este instante es más importante mantenerme viva que bien alimentada, porque se puede sobrevivir hambrienta, desnutrida, infeliz y seca. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. ser lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Somos distintas las dos, pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés, miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Una pasión que viene de chica. De la mañana, 11 minutos 12, según la computadora, de este lunes primero de diciembre. Cambia de mes, arranca la semana. Y en la ciudad de Buenos Aires les cuento que está renublado, recontrapegajoso para andar en bicicleta. Hacen 18 grados 6 según el servicio meteorológico, que no se actualizó desde las 8 de la mañana. Una máxima para el día de hoy de 23 grados, la humedad del 87%. Algunos chaparrones para la mañana y la tarde, ya más bien queda nubladito. En nuestra casita con parlantes está lloviendo adentro, no así en el patio. Los delfines indican que sigue la humedad porque están morados, medios paliduchos. Y en este territorio posible, hasta las 11 de la mañana, nos vamos a ir a Córdoba para hablar sobre la criminalización de los 6 ambientalistas que están defendiendo el bosque nativo, repudiando la construcción de esta autovía que se está comiendo todas las sierras cordobesas. Luego nos vamos a meter junto a las compas de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones con la ley de glaciares, y vamos a conversar en profundidad sobre las acciones que se van a estar llevando adelante en los próximos días para defender estas reservas de agua, las más grandes de toda la región. Y por último, en este lunes de conversación con compas y de resistencias, vamos a profundizar también algo de lo que contó recién nuestra compa de Pasadas por Alto sobre las elecciones que hubo ayer en Honduras y que hasta el momento no tenemos todavía definido el resultado. Así que cerca de las 10:30 nos vamos un poquito más lejos para seguir analizando qué es lo que está pasando en la región, más puntualmente en Honduras. Así que nos quedamos hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles por el aire de la tribu. Que se vuelva a repetir aquel... aquella que alguna vez fui yo. Al mundo que aborrezco te han traído sin mucho más pensar. Te salvaré de ser peor. Es tu guía, los latidos de tu corazón. El cielo, nuestro protector, las plantas, nuestras hermanas, y el agua, nuestra fuente. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Tres policías detenidos por torturas en la comisaría primera de Moreno. Están acusados de darles descargas eléctricas a los detenidos, golpearles, desnudarles, amenazarlos con violarlos y matarlos. Esta seccional ya tenía una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las pésimas condiciones en las que se alojaban las personas detenidas. Los hechos de torturas y malos tratos que se investigan ocurrieron entre el 5 de junio y el 1 de agosto de este año, como decíamos, en la comisaría primera de Moreno. Incluyen el pasaje de corriente eléctrica por los integrantes del gabinete técnico operativo, que es lo que se denomina el servicio de calle. La Comisión Provincial por la Memoria tomó conocimiento de lo sucedido a partir de una denuncia telefónica que derivó en la realización de un monitoreo sorpresivo el 1 de agosto en la dependencia policial. Familiares de una de las personas detenidas habían denunciado que mientras estaba alojado, los policías lo metieron en una oficina, le colocaron los pies en un balde con agua y le aplicaron descargas eléctricas con un cargador de batería de automóvil. Duro informe del Comité de las Naciones Unidas contra la tortura por violaciones a los derechos humanos en nuestro país. luego de escuchar las provocaciones de los funcionarios del gobierno nacional, que acusaron incluso a los miembros del comité de actuar de acuerdo a los intereses de una posición política. El organismo de revisión de las Naciones Unidas alertó al actual Estado argentino por las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando desde la aplicación del protocolo antipiquete. También se criticó el desmantelamiento de las políticas públicas de memoria y se advirtió de la larga inobservancia por parte de la Argentina de las recomendaciones formuladas en evaluaciones anteriores. Asimismo, se cuestionó también la falta de investigación judicial en los casos de tortura. También este informe requirió a la provincia de Buenos Aires poner fin a la actuación de las patrullas municipales por fuera de la ley. El informe finalmente valoró las presentaciones realizadas por organismos de derechos humanos, como por ejemplo el de la Comisión Provincial por la Memoria. No al cierre del profesorado Pueblos de América. La comunidad educativa del profesorado Pueblos de América están juntando firmas para frenar la intervención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de cerrarlo. El Poder Ejecutivo porteño está prohibiendo la inscripción a nuevos estudiantes en el 2026, dejando en consecuencia a la Villa 2124 sin el único instituto de nivel terciario que hay en el barrio. Esta medida viola el derecho de los vecinos del barrio a acceder a una educación de calidad, lo que les permitiría mejorar sus oportunidades laborales y alcanzar un mejor nivel de vida, aseguran quienes integran la comunidad educativa del profesorado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. Rechazamos enérgicamente esta medida y exigimos la continuidad del profesorado Pueblo de América para garantizar el acceso a estudios superiores y permitir que los jóvenes del barrio puedan cumplir su sueño de convertirse en docentes. Es fundamental que el gobierno de la ciudad reconsidere su decisión y priorice la educación como un derecho para todos los ciudadanos. Comienza el juicio por el daño a la salud que causan las fumigaciones. Son 7 los empresarios del sector y 2 funcionarios del municipio de Pergamino que rendirán cuentas por las enfermedades que contrajo Sabrina Ortiz y 2 de sus hijos, aunque también refieren que la cantidad de víctimas podría multiplicarse. Este caso se inicia en el año 2011 en Villa Alicia, un barrio periférico de la ciudad de Pergamino, cuando Sabrina comienza a observar problemas de salud en su familia, tanto de ella como de sus nenes. Explicó esto en una conferencia de prensa Fernando Cabaleiro, quien junto a Carlos María González Quintana y que también la propia Sabrina Ortiz llevan adelante la querella de este proceso judicial. La denunciante sufrió ya 2 ACVs isquémicos y un aborto espontáneo. Su hija padece de una temelitis crónica que genera quistes dentro de sus huesos y se detectó que su hijo más chico tenía nivel de glifosato en orina 120 veces más alto de lo tolerable. Esto cambió mi vida. Me dejaron chauchas de soja en el auto, me balearon al perro, me apretaron con barra bravas. Es muy complicado salir a contar cómo nos envenenan. Los medios de comunicación locales hicieron campaña contra mí y mi familia, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses como los de Monsanto. El agronegocio está en todas partes. 9 de la mañana, 23 minutos en la ciudad de Buenos Aires, este lunes 1 de diciembre, según nos indica el servicio meteorológico, 18 grados, 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 23. Se esperan algunas lloviznas aisladas hasta la tarde, más luego quedaría el cielo parcialmente nublado. La humedad es del 85%, la presión atmosférica de 1009 hectopascales. Nuestros delfines continúan morados, medio lilas, un poco bajón, pero para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias.

tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fuerte al Medio, un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. FM La Tribu .com. La Tribu. Viva La Tribu. Viva. Viva. La Tribu. Viva. Viva. Viva. Viva. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. También tenemos la crisis del agua. Indiferente a los avatares de la historia, con Charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. De la mañana, 31 minutos de este lunes primero de diciembre. Estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles y nos vamos a ir al territorio de las sierras, nos vamos a ir hacia Córdoba, más precisamente a la defensa de los territorios, la defensa de los bosques nativos, porque hay 6 defensores ambientales ahí en la provincia que están enfrentando este mes que comienza cerca del 18 de diciembre. Tienen que presentarse en la Cámara, en lo Tribunal de Cruz del Eje, porque recordemos que en la pandemia habían realizado, ¿se acuerdan?, un acampe para evitar la construcción de esa autovía por la zona de Punilla, que no tenía licencia social, que venían repudiando la tala indiscriminada, la ruptura, la apertura indiscriminada de las sierras en Córdoba, y a partir de esa resistencia, a partir de esos acampes que estuvieron llevando adelante los ambientalistas, es que empezaron a ser hostigados, perseguidos, judicializados, y llegan al 18 de diciembre en esta causa que podemos decirles una causa armada. Y para hablar en profundidad de cómo se está organizando este apañe, el acompañamiento y la resistencia, vamos a hablar con un compa ya de Charco de Arena. Le damos la bienvenida a Marco De Angelo, profe de geografía en Córdoba. Hemos sorteado acá uno de sus libros, Al Sur de las Geografías, y hoy vamos a charlar un poco más en profundidad esto, ¿no?, sobre cómo se vienen organizando para acompañar a los 6 defensores de Punilla que están siendo criminalizados. Hola Marco, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días a vos y a toda la audiencia. Gracias por atendernos esta mañana. porque eso, ¿no? Ya hace varias semanas que venimos anunciando y actualizando un poco cómo viene siendo esta causa armada que enfrentan les compas de ahí de Punilla, y sabemos que mañana van a hacer, ¿no?, una reunión virtual, presencial también, para empezar a organizar lo que va a ser ponerle el cuerpo a este injusto juicio que llega el 18 de diciembre. Contanos un poco cómo viene todo eso. Así es. Mañana martes estamos convocando a una reunión virtual con compas de organizaciones y defensores de derechos de todo el país para poder compartir las miradas frente a esta avanzada de la criminalización de la protesta, esta profundización de la persecución política de defensores ambientales en el marco de una serie de agresiones que viene sufriendo la madre naturaleza en distintos puntos del país, ¿no? En este momento, mientras a nosotros nos están procesando injustamente por salir a defender el monte, en Mendoza están queriendo hacer lo mismo con la cordillera, en Chubut con la meseta, entregando los territorios al Plan IRSA, a la minería cielo abierto, que son las dos caras de la misma moneda. Y lo tremendo de todo esto es que mientras los responsables de violar toda la legislación argentina, de no defender el ambiente, que es una obligación constitucional, son las distintas oficinas del Estado Nacional, provincial, incluso de muchos municipios que terminan trenzándose en esta asociación ilícita para devastar a nuestro querido país, a nuestro querido territorio. Sí. Al mismo tiempo se destinan cantidades ingentes de recursos para judicializar la protesta, y en este caso en un intento, en una avanzada por sentar un precedente extremadamente peligroso para la democracia de nuestro país. Porque imaginen lo que significa si uno va a manifestarse frente a un funcionario público, a hacer un reclamo, y termina con un proceso penal, con una condena por delitos que no tienen nada que ver con lo que significa el derecho a la protesta. Eso es un mensaje para toda la sociedad, para todo el campo popular que sale a reclamar, un mensaje siniestro, un mensaje mafioso por parte del Poder Judicial, que le está diciendo, ojo, mirá, salís a protestar, vas a terminar en cana. Entonces, en una sociedad democrática, intentar amordazar a personas que hemos salido a decirle en la cara a un funcionario público algo, un hecho injusto que estaba cometiendo, que fue muy injusto lo que hizo Gabriel Musso, la persona que en ese momento era intendente de Cosquín, a la cual nosotros fuimos y le planteamos lo que estaba haciendo. Él firmó un permiso de uso de suelo para construir una autovía, cuando en la audiencia pública el 90% de la sociedad había dicho que no. Y se le pidió explicaciones, y él pretendía que lo hagamos con una sonrisa, y no, se le pidió explicación de manera seria, de manera grave, porque era muy grave lo que estaba sucediendo. Y vino la policía, y se dieron el gusto de reprimir a la movilización social, y luego de imputar y criminalizar a alguno de los que estuvimos allí, porque fue una concentración multitudinaria la que hubo en esa esquina ese día, donde nosotros estábamos haciendo un plenario de organizaciones, y el intendente vino a posteriores, a provocar, a generar un hecho desagradable para después justificar esta criminalización. No, y además, mientras abríamos el bloque, yo traía al aire el recuerdo de la campe que se había hecho en pandemia para también, ¿no?, frenar esta avanzada de la autovía de montaña en la zona de Punilla, sí, que tuvo, que fue totalmente reprimido con acciones y un mecanismo que nos nos llevaban, según los relatos de Les Compas, a épocas a las que dijimos que no íbamos a volver nunca más, como fue la última dictadura, ¿no? Entrar a un campamento de montaña con luces encandilando a todos, tirándole los pelos a las personas que están defendiendo el bosque nativo, tiene, ¿no?, como después esta consecuencia, que cuando ven que no hay licencia social, la única manera de avanzar, más allá de con palos y represión, es ahora en la alianza con el Poder Judicial. Hay algo ahí que vos también nos mencionabas, que es lo que está empezando a usar toda la política esta extractivista de destrucción, de muerte. Es una alianza con el Poder Judicial como para... No solo nos pegan, sino que además nos arman causas. Lo estamos viendo en Mendoza, en Esquel, en Andalgalá. Es como que es una política ya de Estado, que de la única manera que van a avanzar sobre los territorios es por estas dos vías. ¿Cómo se vienen organizando estratégicamente desde lo legal? Porque hay que ponerle el cuerpo, tenemos que pedir los días en el laburo, tenemos que dejar los pibes con alguien. ¿Cómo vienen armando esa red para los días que van a tener que enfrentar ahora? Mira, nosotros, las seis personas que estamos judicializadas en esta primera parte, pues hay 17 imputados en Punilla y 2 imputados más en el Valle de Parabachac, por resistir estas autovías nefastas. Claro. Nosotros somos personas laburantes, uh-huh. vivimos el día, de hecho hay uno de los compas ahora que se quedó sin laburo, que está sin un mango, que anda rebuscándosela como puede, y la verdad es que el proceso judicial, independientemente del resultado, genera un gasto exorbitante, sí. ¿Sí? De hecho, a nosotros cada paso lo ponen en una ciudad diferente. Cuando hicimos el primer pedido de solicitud de nulidad, tuvimos que actuar en Cosquín. Después, cuando pedimos la apelación, tuvimos que ir a Villa Dolores, que está a 200 kilómetros de Cosquín. Tuvimos que viajar 200 kilómetros, como que hoy cuesta el transporte, que en Córdoba es carísimo viajar. Y hoy acaba caro. De aumentar, no sé en Córdoba, pero acá en Buenos Aires acaba de aumentar esta mañana el transporte público. Sí. No, y ahora el juicio se va a hacer en Cruz del Eje, que es otra jurisdicción a más de 100 kilómetros de Punilla. Entonces, también eso, ¿no? El desgaste económico que genera, tanto en no sé, que nosotros estamos obligados, no podemos decir yo no voy a ir al juicio porque te buscan con la policía. Hasta en un momento charlábamos, a decir, mirá, tenemos que tener cuidado, que no vaya a ser cosa que la fiscal Pochettino se le piante y quiera dictar una preventiva. Entonces, estar atento, porque ellos están, de algún modo, han demostrado mucha animosidad a la hora del procesamiento. Nosotros en un momento dijimos, bueno, busquemos una vía conciliadora, se presentó una probation para buscar. Nosotros no somos culpables, no vamos a reconocer algo que no hicimos, pero buscamos una reparación por los supuestos daños que ustedes uh-huh. están planteando que hubo, y la rechazaron, porque no es el objetivo reparar nada, el objetivo es condenar, el objetivo es generar un precedente para después perseguir a todos. Tal cual. Y bueno, y tener que enfrentar el juicio, la verdad que genera un enorme pasivo económico, uh-huh. y en nosotros y en todos los compas que nos vienen acompañando también, uh-huh. que por suerte hay movimientos del ambientalismo y del campo popular en general que están movilizados en esta cuestión, porque realmente es muy sensible. Sí. Ayer estuvimos en una reunión con la multisectorial de defensores ambientales de la provincia de Córdoba y había un consenso con relación a que la criminalización de la protesta es algo que nos une, es algo que nos sensibiliza, que nos duele, que nos preocupa mucho. Uh-huh. Y ustedes, en relación a esto que decías, ¿no? Cuando se concentraron en aquel 2022, había, ¿no?, como este consenso de no hay licencia social para que avance la autovía de montañas, que me acuerdo que era un megaproyecto como de 3 autopistas que reventaba todas las sierras, que incluso para quienes van a Córdoba en alguna escapada de fin de semana largo, se puede ir viendo cómo año tras año se desmonta, cómo viene avanzando la construcción de cabañas, hoteles, apart hotel, lugares de exclusivos, viste, de esos camping medio chetos. Hay como todo, es obvio lo que está pasando. ¿Cómo es el apoyo del resto de la sociedad? ¿Cómo lo vivís vos también en las aulas con les pibis? ¿Cómo se va construyendo también ese apoyo que es fundamental en este momento para no sentirnos solos, ¿no? Sí, por supuesto hay un trabajo artesanal por parte de las orgas y de los defensores ambientales de ir compartiendo la información que el gobierno esconde. Tal cual. Porque el principal violador del acuerdo de Escazú, que habla de el derecho al acceso a la información ambiental, el primero que viola sistemáticamente el acuerdo de Escazú es el gobierno en los 3 niveles. Total. Acá, tanto los municipios, como el gobierno provincial de Martín Yarlora, como el gobierno nacional de Javier Milei, niegan el derecho al acceso a la información ambiental y sustituyen la información ambiental por propaganda. Propaganda donde hablan de supuestos beneficios de estas obras, pero esconden completamente la verdad acerca del daño. Incluso los estudios de impacto ambiental que nosotros hemos estado desglosando punto por punto, y que fueron los fundamentos que se presentaron en la audiencia pública, donde se rechazó con un 90% esta obra de la autovía, que está articulada con un montón de obras, obras que terminan sin licencia social, pero por el daño que genera. Nadie está en contra de mejorar la conectividad, nadie se opone a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los valles serranos. La oposición es a la violación de leyes, a la violación de reservas naturales, a la destrucción de una cuenca. O sea, ahí es donde el gobierno termina tergiversando y planteando de que en realidad el ambientalismo genera retraso, genera... Y bueno, y ese debate público se realiza de forma artesanal porque, por supuesto, los medios hegemónicos están blindados. Las arenas públicas están blindadas a estos debates en la provincia de Córdoba. Entonces el trabajo se hace desde abajo, se hace de boca en boca, se hace a través de los medios comunitarios. Y por supuesto que cuando uno le presenta las problemáticas que genera la autovía en las comunidades que ahora la sufren en el día a día, que todos los días se atropellan animales, que hay barrios que quedaron partidos a la mitad, sí, y que antes se conectaban y ahora no. Gente que no puede dormir en toda la noche porque vive en el silencio y ahora viven con el ruido infernal de los camiones de las mineras y de las empresas ojeras que pasan todos los días, todas las noches frente a su casa. Entonces todo eso genera sensibilidad y genera un debate. No fue casual que el 90% de la audiencia pública haya dicho no al proyecto. Creo que es un indicador acerca de que hay muchísima gente que realmente se da cuenta del verso de la propaganda del cordobesismo, de decir de que las autovías traen progreso y que no generan ningún tipo de daño, lo cual es una mentira de Calechín. Sí, por eso también esto, ¿no? Seguir poniendo en evidencia que no es solo como una... no está solo focalizado en criminalizar a los defensores de Córdoba, sino que es algo estructural, ¿no? Es como un modelo de país, es un modelo extractivista, es un modelo de destrucción que solo avanza así, ¿no? Con palo, represión, causas armadas, dejar de verlo como foquitos aislados, sino que esta gestión está profundizando ya todo un recorrido que tiene larga data y que por otro lado encuentra hoy por hoy, con Milei a la cabeza, una manera de laburar mucho más fácil, ¿viste? Como que la sensación que nos da este contexto es como que tienen todo, tenían todo medio preparado para venir y destruir, pero sin embargo también nosotros tenemos muchas herramientas para resistir, organizarnos. Hay algo que también ya tenemos desde hace muchos años, y pienso principalmente en las madres de Plaza de Mayo, que es esto de lo inclaudicable, ¿no? No va a haber otro modo de habitar estos territorios, si no es con esta organización, este trabajo artesanal que vos bien mencionás, porque está buenísimo pensarlo como un laburito bien, eso, ¿no? Individual, del uno a uno. Te quería preguntar cómo lo estás viviendo vos en el aula con estudiantes, ¿no? Porque también hay algo que muchas veces se cuestiona, es que a estos fachos los trajeron los pibes, ¿viste? Como es la responsabilidad de las juventudes. Y bien sabemos que eso no es así. ¿Cómo ves vos, cuál es tu termómetro en relación a la defensa de los territorios ahí en el aula? Mira, en la escuela, al estar compartiendo la enseñanza de una ciencia política como la geografía, una ciencia que tiene un enfoque político, económico y social, conversamos mucho sobre esto, sobre la realidad social, evitando partidizar, evitando hablar en nombre propio. Pero sí hablando de políticas, ¿no? Lo que significan las políticas del neoliberalismo, lo que significan las consecuencias que tuvo desde que se aplicó el consenso de Washington, y cómo estas nuevas oleadas, que es más de lo mismo, disfrazado de nuevo, van generando consecuencias en la estructura social, ¿no? Y la verdad es que uno debatiendo ideas y analizando documentos con los chicos, se da cuenta de que hay un grado de conciencia importante, hay un grado de criticidad importante. Lo que falta por allí es poner los documentos sobre la mesa y ponerse a debatirlos. Y en la escuela el problema por ahí es que muchos compañeros, compañeras, no se animan a poner los documentos sobre la mesa para centrar el debate, ¿no? En cómo la injusticia se va construyendo a partir de un modelo político, de un modelo económico, de un diseño social, que viene desde arriba. Uh-huh. Está pensado por un sector muy mezquino de la sociedad que, aunque esté forrado en dinero, sí, quieren más y quieren más y no pueden parar. Entonces, frente a eso, de la escuela donde yo trabajo son escuelas de sectores de trabajadores, ¿no? Entonces, los trabajadores tenemos que empezar a aprender cuáles son nuestras herramientas, pero también cuál es nuestra historia, cuáles son las políticas y cómo nos han afectado al sector de los laburantes, poder diferenciar eso. Uh-huh. Y no comernos la curva, que es la publicidad, porque ahí es donde la juventud muchas veces termina. Hay estudiantes míos que han sido seducidos a través de la publicidad de TikTok. Sí, total. Entonces, pero después cuando nos ponemos a leer los documentos, pero yo no sabía que era así, eso no lo dicen. No te están diciendo toda la verdad. Pero bueno, seguí investigando, seguí buscando, mirá, tenés esto, tenés aquello, y ahí se empieza a reconstruir una mirada más profunda, una mirada más crítica, que es el pensamiento crítico lo que está en juego. Total, en esta avanzada de la derecha. Sí, no, esta idea de darnos todo como masticado, ¿no? Como que lo fácil. Y hay algo ahí que también desde las aulas es re valioso, ¿no? Pese a que también nos vienen pegando fuerte a les docentes, con todo el desmantelamiento, el empobrecimiento, ¿no? Porque hoy ya un salario docente no te alcanza para poder tener un vivir más o menos cómodo, ponele un poquito cómodo. Ya hoy por hoy, viste, les docentes tenemos otros curros, otros laburitos, estamos haciendo, viste, un contraturno con otras cosas, y pese a eso, ¿no? Seguimos, pienso como que hay algo ahí que vos decís del pensamiento crítico, que tenemos que reforzarlo, porque ahí es donde la derecha tampoco sabe, ¿no? Así como no saben divertirse y no saben de juntarse a reírse y pasarla bien, porque no entienden de poesía y de festivales, sin embargo, también, ¿no? Ir marcando esto del pensamiento crítico, como que no lo tienen de su lado. La construcción de ideas, la construcción de mundos posibles, imaginarios, la tenemos acá y por eso vamos a seguir insistiendo y quedando a disposición en los próximos días para darle visibilidad a la avanzada que están, esto, ¿no? Que se está pasando ahí en Córdoba y que no pasa por alto en los medios de comunicación comunitarias, ¿no? Son los grandes medios de comunicación hegemónicos los que silencian y son cómplices de este lado. Esto, seguimos entrelazándonos y enredándonos para darle visibilidad. ¿Querés contarnos cuáles son las redes sociales o cómo podemos hacer en otros territorios para estar acompañando a la distancia? Mira, nosotros acá en Punilla, por ejemplo, tenemos la red Unido por el Monte, que ahora no está tan activa, venimos ahí también tratando de reactivar la circulación de información, con todo el ajuste, con todas las problemáticas económicas que tenemos acá en el valle, un valle que cuyos principales ingresos son del turismo y de los negocios inmobiliarios. Imagínate lo que es este valle. Ahora estamos sufriendo un ajuste tremendo. Hay muchos compas que venían trabajando en las redes sociales y que han tenido que darse de baja porque no les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces estamos ahí como reorganizándonos. Es bastante difícil el tema de una de las cuestiones que venimos trabajando en todas las asambleas y los foros y los plenarios donde nos juntamos, es la cuestión de cómo reactivar una red de comunicación fuerte. Uh-huh. Ahí los medios comunitarios nos han venido dando un manón en esto de difundir, pero nos está costando mucho reactivar las redes sociales, Unidos por el Monte, sobre todo, que es la red de todas las asambleas ambientales del Valle de Punilla. Bien, así, nosotras tenemos acá el flyer con un número de teléfono que lo vamos a después sí. a compartir, como para no, también eso, viste, tenemos que tener las medidas de cuidado colectivo, porque nunca sí. sabemos, ¿no? Después qué vuelo va corriendo, así que vamos, para quienes quieran estar mañana a las 8:30 en esta reunión por Meet para sumarnos a brindar un apoyo, sumarnos porque desde cualquier territorio podemos estar acompañando, ¿no? También eso es importante. En este momento tenemos una realidad real, pero la realidad virtual también tiene mucho peso y por ahí no estamos cerquita de Córdoba, pero sí estamos en otros lugares en donde podemos darle visibilidad, reflexionar en las aulas, compartir en nuestras asambleas barriales qué es lo que está pasando en Punilla. Así que mañana 8:30 la reunión es por Meet. Así que lo vamos a difundir nosotras acá para también eso, ¿no? Entrelazarnos y seguir esto exigiendo la absolución para les compas, pero también pensando en que es un estilo, es un modo de vivir el que estamos defendiendo. No es solo el repudio a esta causa armada, sino a todo un modelo que está avanzando sin licencia social. Te voy a corregir, Dale. Un modo de seguir viviendo es. Un sí. modo de seguir viviendo. Sí. Ese es el problema. Estamos ante un modelo que no nos deja seguir viviendo. No, tal cual, es destrucción y muerte, no hay otra. Los fachos son eso. Y la búsqueda es eso, es poder seguir viviendo, poder seguir respetando la vida en todas sus expresiones. Yo ahora estoy acá en este momento en Cabalango, mirando por la ventana todo el monte verde, lleno de pájaros, lleno de animales silvestres. Es un tesoro que vale mucho más que el oro. Uh-huh. Que del monte este que estoy mirando acá por la ventana, sé que es nuestro tanque de agua, el tanque de agua de más de 2 millones de cordobeses que dependen de la cuenca del San Roque. Y venir y destruirlo para hacer una autovía o para hacer un casino, porque ahora en este momento nosotros estamos charlando y en San Marcos Sierras, sí. un poquito más al norte, el gobierno autorizó para construir un casino, o sea, llevar la timba a una reserva natural, un área protegida, desmontando, asfaltando, generando otro desbarajuste ambiental. Y obviamente el pueblo de San Marcos Sierra se levantó, fueron, pararon las máquinas, y ellos también están con miedo de que venga la justicia y los criminalice. Tal cual. Sabemos que cuando los argumentos les juegan en contra, utilizan la herramienta judicial para castigar, perseguir y desmovilizar. Entonces, también estamos en diálogo y llevando ese problema a todos lados, que es la continuidad. O sea, son problemas que están articulados. Son los mismos policías, son los mismos jueces y los mismos intereses que están en juego. El casino del IRSA, le decimos nosotros, que nace un casino al lado de donde después quieren pasar la autovía. Llega la timba y sabemos que detrás de los casinos están todos los negocios de las mafias ilegales, ¿no? Entonces, y con la promesa de generar trabajo, después termina generando un montón de problemas sociales en los territorios y al mismo tiempo generan un desequilibrio ecológico tremendo. Por eso también eso de la búsqueda de articular las luchas, de entender que lo que está pasando en Mendoza, de lo que pasa en Buenos Aires con las distintas problemáticas ambientales gravísimas que hay, ¿no? La cuenca de Riachuelo, el río Reconquista, el Seance, son todos problemas que están relacionados entre sí, forman parte de una forma, de un estilo de vida que no nos va a permitir seguir viviendo. No. Por eso es importante generar la conciencia y cambiar a tiempo, poder dar un giro a tiempo. Y eso es el trabajo de hormiga que venimos haciendo. Pero nos castigan, nos persiguen por hacer ese trabajo. Y no habría otro modo también, ¿o no? No somos si no somos así. Como que también es eso, ¿no? Como es nuestro... Este andar que no cede. Yo creo que ahí es donde tenemos también toda esa potencia de la construcción de un buen vivir, que es ancestral, y que pese a esto, ¿no? Que nos sigan pegando, armando causas, seguimos, ¿no? En este, ahí me quedo con la idea de lo artesanal, porque el arte es la que está de nuestro lado siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque algo muy bonito que tienen todas estas movidas ambientales que siempre el arte está presente, siempre está presente la música, sí. Siempre esta expresión, la expresión del alma está presente. Tal cual. Y eso es maravilloso. Sí. Eso de algún modo también compensa, llena el corazón. Sí, sin duda. Y deja huella. Ahí va, por eso vamos a estar difundiendo el teléfono por privado para quienes quieran estar mañana 8:30 en esta reunión por Meet para exigir la absolución ya de los defensores ambientales de Punilla. Marco, gracias por este tiempo, quedamos a disposición y bueno, mañana nos videoveremos. Bueno, Julia, muchas gracias a vos. A toda la gente linda que están ahí también en la trinchera de la resistencia territorial, en la lucha por un mundo más justo. Como decía en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible. Uh-huh. Creo que de a poquito, a pesar de esta avanzada de la derecha, desde la resistencia lo venimos construyendo. Así que celebro también estos nuevos tejidos que se van retejiendo para poder defender la vida y defender nuestros propios corazones. Ahí va, te mandamos un abrazo enorme, gracias por el ratito. Abrazo. Pasaba Marco D'Angelo, él es docente de Córdoba, una de las personas criminalizadas por defender los bosques nativos, defender las sierras cordobesas. Mañana, 8:30 de la noche, hay un encuentro virtual para exigir la absolución ya de los defensores ambientales. ¿Tener razón o un colectivo? ¿Querés tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

de la mañana de este lunes primero de diciembre. Estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Venimos de conversar en profundidad con Marco de Angelo desde Córdoba, que nos estaba compartiendo un poco de información sobre cómo avanza la criminalización de quienes ponen el cuerpo en las sierras para defender los bosques nativos, el agua pura. Y nos vamos a ir a hablar también de la defensa del agua, más precisamente de la ley de glaciares, porque en esta avanzada extractivista, en esta avanzada prominera, antivida, anti buen vivir, podemos decirle, se están organizando desde distintas asambleas medioambientales, de derechos humanos, para defender la ley de glaciares, para hablar en profundidad de qué es lo que está pasando en relación a esta ley que ya tiene más de 15 años. Vamos a hablar con Del, ella integra la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hola Del, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado. No, a vos por compartir con nosotras esta mañana y dedicarnos un ratito a hablar en profundidad de qué es lo que está pasando con la ley de glaciares. Hace el sábado en la marcha por el pueblo Palestina se vieron varias compas con carteles que son parte, ¿no?, de la campaña Fuera Mekorot y que estaban anunciando y poniendo ahí sobre relieve esta posibilidad de que avancen también sobre los glaciares, porque no dejan territorio, no quieren nada. ¿Qué hacen los fachos? No quieren nada, ni un derecho vivo, ni el agua, ya a ese nivel estamos. Sí, como vos decías, ¿no?, una ley que costó tanto conseguir, que tiene 15 años, y bueno, que somos un montón de colectivos, de organizaciones sociales, bueno, está la BFS y un montón de asambleas territoriales de varios lados del país, y activistas también, personas que se fueron sumando al enterarse que estamos impulsando la campaña, bueno, abogados ambientalistas también. La ley de glaciares no se toca, es un poco la consigna que estamos levantando, no se modifica nada, ni una parte. O sea, entendemos que no es que la van a derogar, sino que probablemente lo que van a intentar, como se intentó también en el 2008, bueno, en el 2008 Cristina la vetó, y después en el 2010 se pudo recuperar con mucha presión. Y bueno, y ahora hay un intento de vuelta, ¿no? Un redoble. Parece como un déjà vu eterno en el que tenemos que vivir. Es impresionante. Sí. Y es impresionante tener que salir a defender y organizarse con tanta fuerza para defender algo tan, tan básico y tan vital, que es el reservorio de agua dulce más grande que tiene el mundo y el que tenemos acá en nuestro país, que da vida a todas las cuencas, los ríos, a toda la biodiversidad, la fauna, la flora. Bueno, y que también es una manera como muy clara, en su momento frenó como a casi, no sé, 47 proyectos mineros cuando salió la ley. Y bueno, y ahora hay un intento clave, ¿no?, con lo que está pasando en Mendoza. Mendoza tiene mucha zona periglaciar, es una de las provincias que más afectado se vería con esta modificación de la ley, y no es por nada que Cornejo está presionando justamente para garantizar esta modificación, ¿no? Mismo el proyecto San Jorge está en una zona periglaciar. Claro. Y bueno, nosotros creemos, por lo que se está comentando, que van a ir por eso, por las zonas periglaciares, que quieren instalar una idea como que la zona periglaciar no es importante, no tiene tanta incidencia, y es lo que regula temperaturas, o sea, conserva humedad y sostiene las cuencas y sostiene a los glaciares en sí mismos. Es como una capa de protección, junto con el termafrost, que es como el más o menos ocupa el 14%, que es una capa muy importante para mantener justamente la temperatura necesaria para que los glaciares, en un contexto encima de crisis climática, se queden así como están. No, y que además es eso, ¿no? Es como también son negacionistas del cambio climático, ¿no? Exacto. Porque no se hacen cargo que el modelo extractivista que proponen y que promulgan precisamente es el que empuja esta crisis climática, que no hay un cambio ambiental, sino es a partir de las decisiones que toman estas mineras, las empresas extractivistas. Recién, te cuento, hablábamos con Marco, uno de los defensores de la zona de Punilla, que está enfrentando ahora toda una causa armada, y pensaba esto, ¿no? Vos nombrás Mendoza también, ¿no? Estuvimos hablando con Marcelo el viernes pasado, hay como una avanzada de la causa armada, ¿no? Como que a quienes están en los territorios defendiendo la tierra, represión, palo, y si eso no alcanza, causas armadas, ¿viste? Como que, ¿cómo vienen desde la BFS acompañando a lo largo de todo el territorio a los compas que están en otros territorios poniendo el cuerpo? Qué bueno tu comentario. Sí, es la avanzada que vos decís, es tremendo, no, digamos, no sorprende en el sentido que viene creciendo hace años, la impunidad que van garantizando cada vez es más grande. Claro. La justicia, sabemos que el Poder Judicial no existe, básicamente, o sea, no tenemos amparo, digamos, es lo que implica la Constitución, el derecho a la protesta. Bueno, lo vemos con los jubilados, ya es un nivel ya... ayer salió un informe de la ONU donde alertó con más fuerza y una especie de denuncia como al Estado argentino por la vulneración sistemática de los derechos humanos y el derecho a la protesta. Digo, lo coloco acá porque me pareció importante. Hay que visibilizar también, me parece, a nivel internacional lo que está pasando hoy. Y esto que vos decías, cómo acompañamos de la BFS, y un poco intentando sostenernos entre todos. Sí. Es un avance muy, muy feroz esto que vos decís, porque todos los territorios están en alerta, porque cada territorio está haciendo como a lo que ya venía, se redobló el ataque y los proyectos extractivos, ¿no?, que van avanzando. Entonces está todo bastante colapsado, creo que estamos todos bastante colapsados, sumado a la degradación, digamos, de la vida con la quita de derechos, con la flexibilización laboral, con todo lo que empieza a pasar, que bueno, hay un montón de compas, por ejemplo, yo lo veo acá bastante cuando se hacen asambleas o plenarias, y bueno, hay gente que le cuesta hasta pagarse hoy el transporte para llegar a una asamblea y poder organizarse. Tal cual. O sea, hay algo ahí muy estratégico, ¿no?, que no es casual. Uh-huh. No sé, yo pasé de tener un trabajo y medio a tres ahora. Sí, entonces, así somos un montón de personas, que eso te quita posibilidad de energía, de salud mental y un montón de cosas para dedicarle más a la lucha, ¿no? Uh-huh. Igual se sigue luchando, se sigue resistiendo, este 4 vamos a salir en todos los territorios. Estamos ahí armando como la difusión, colocando ahí en la gacetilla de prensa, que la vamos a terminar hoy, para difundirla en todos lados, con todos los puntos de convocatoria a lo largo y a lo ancho del país. Y me parece que tenemos ahí un desafío muy grande, otra vez el movimiento socioambiental, que lo que yo digo es que en realidad ambientalista, nadie nace ambientalista, te vas haciendo en relación al ataque que ves. Nadie, mirá si lo sabremos. No sé. Claro. Vaya si lo sabemos. O sea, creo que nos encantaría no tener que nombrarnos como, no tener que defender el ambiente, que es algo muy básico. Si el ambiente se contamina, si el ambiente se enferma, te enfermás vos, formamos parte del ambiente, no podemos vivir sin el ambiente, somos ambiente. O sea, y me parece que es algún sentido muy básico que tenemos que disputar hoy en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Que la lógica mercantilista nos está llevando puesta. Sí. Hay cosas que no tienen precio, hay cosas que no se venden, y hay un montón de cosas que no son cosas, que dan vida y que sostienen nuestras vidas. Uh-huh. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que empezar a apuntar cada vez más fuerte el movimiento socioambiental, que yo me preguntaría hoy, al contrario, un montón de otros movimientos y otros sectores, ¿qué es lo que a vos no te hace ser ambientalista? ¿Qué está es lo buenísimo. Que a vos hoy, en este contexto, realmente no te convoca a luchar por un ambiente que significa una vida más sana y una vida digna, una sí. vida posible, porque no es algo que pasa solo con el glaciar. O sea, hoy en Argentina das un pie, levantás una baldosa y salen 80 asambleas ambientales, sí. pero eso significa que si hay una asamblea ambiental, para que la gente la entienda, es porque hay un derecho vulnerado sobre las personas y sobre todo su entorno y su hábitat, el lugar donde vive. O sea, ves en Río Negro, ahí en Paso Córdoba, viste, en General Roca, sí, vieron, sí, sí, la sí. gente está tomando agua con petróleo, y la municipalidad, la respuesta es, no, pero eso del agua está bien que salga así, pero nos toman el pelo. Sí. O sea, y lo ves, lo de Ezeiza, la explosión de Ezeiza, o sea, tenemos millones de ejemplos de toda la variedad de todos los tipos, porque y que no nunca hay conciencia ambiental. Retomando lo de Ezeiza, fíjate que el primer comunicado de Defensa Civil es, enciérrense, es una nube tóxica. Nunca largaron un dato de qué se estuvo respirando durante todo ese fin de semana. Claro, no hay datos. Y después vos decís, che, me broté, tengo la piel hecha pelota, no saben lo que me pasó, tengo piedritas en la vesícula, tengo piedritas acá, tengo cálculos en tal lado, tengo un cáncer, tengo unas, como, bueno, todo ese envenenamiento por goteo que estamos recibiendo, en algún momento yo creo que hay una toma de conciencia que hace un tiempo atrás no estaba, ¿viste? Como que ya fue tan feroz, es tan tremendo, que no importa en qué lugar de la Argentina te encuentres, y ni hablemos si lo amplificamos a toda la Vía Yagla, ¿no? Pero hoy por hoy, sí. no importa sobre qué sí. baldosa estés, es que está todo envenenado. Creo que algo en estos años, no sé vos, como ustedes ahí desde la Cordi, cómo lo ven, pero que creció mucho, ¿viste? Como esto que decís, che, ¿por qué no? Quien no se sienta ambientalista, que se replantee los motivos. Creo que cada vez somos más. No sé ustedes cómo lo ven. A partir del desastre, ¿no? Decís... Esa es la macana también. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Crece porque el avance crece, porque la zona de sacrificio y la degradación crece. Sí, entiendo lo que decís. Y tenemos un desafío muy grande. Yo creo sí. que hay una disociación ya fantástica, porque ya no sé ni qué palabra ponerle, entre las políticas públicas y las decisiones que llevan adelante los gobiernos y la relación de la política más quizás legislativa o partidaria, y la lucha o la relación con el saqueo, las faltas del cuidado ambiental. ¿Me explico? Sí. Yo creo que la gente, hay muchas personas que quizás entienden esto del agua, ¿no? Como, bueno, no, es importante, ¿no? Por supuesto, el ambiente hay que cuidarlo, ¿no? Sí, claro, los bosques hay que protegerlo. Yo cuento cosas que escucho sí, por fuera de nuestro ámbito, quizás más cercano. No, por supuesto que hay que garantizar, no, por supuesto que malísimo que se prenda fuego la Patagonia, no, por supuesto. Pero después no hay una relación un poco más profunda de las responsabilidades que hay detrás de que eso suceda. Uh-huh. Parecería ser que lo de Ezeiza, como pasan un montón de cosas, son eventos que suceden, sí. que pasan, y no hay responsabilidades políticas concretas, o no hay un análisis como un poquito más profundo de quiénes son los países o los sectores imperialistas que están metiendo la mano y están forzando directamente para que eso suceda. Me parece que ahí... no sé realmente cuál sería la forma, ¿no?, de poder conectar todos esos puntos que parecerían que no tuviesen conexión, pero que claramente que la tienen. Hay responsabilidades y no es al azar, no es azaroso. O sea, hay cosas que no se cumplen, o controles que no se hacen, o habilitaciones que se permiten, sí. O esto, o un gobierno que se lleva puesto la voz de un pueblo que está decidiendo, como el de Mendoza o como el de Chubut, claramente sí. Sobre su soberanía, sobre el territorio, y en algo que hoy cuesta mucho en Argentina, que es el consenso y el acuerdo social interno, ¿no? Tal del cual. Mismo pueblo. Hoy cuesta mucho, o sea, la gente está muy fragmentada, tenemos una sociedad totalmente rota, uh-huh. rota. Digo, hoy, y está polarizada. Hola, Adel. Se fue hablando de la sociedad rota, la telecomunicación nos llevó la voz de Adel. Vamos a ver si la podemos volver a conectar y retomar. Quiero resaltar algo que Adel lo dijo al pasar. Es este jueves 4 de diciembre, a partir de las 5:30 de la tarde, en la ciudad de Buenos Aires se va a estar llevando adelante una concentración para precisamente repudiar la amenaza o la posibilidad de que la ley de glaciares se vete o se intervenga, precisamente, como decía también Del, se hace el día 4 porque es un día de movilización en toda la el frente costero, ¿no? Hola, Del, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ahí va. Estaba reponiendo esto de la movilización del 4 porque en esto donde se te perdimos la voz, estaba justamente diciendo, ¿no? Bueno, somos, hay como una gran fragmentación, pero en donde hay un punto donde sí tenemos consenso, donde sí nos podemos parar pese a las diferencias, es en la defensa del agua, ¿no? Hay algo ahí bien claro de que el agua es vida. Sin agua no va a haber humanidad posible. Entonces, este jueves 4, que no es casual que elijan un 4, justo estaba diciendo eso, pero si lo querés contar vos mejor. Sí, el 4 salió en la primera asamblea que tuvimos desde la campaña y fue una decisión con un consenso de acuerdo total de movilizar en todos los territorios el 4. Tiene el 4 para el movimiento socioambiental. Es muy significativo. El 4 sale en Esquel, uh-huh. No a la mina, la asamblea no a la mina. Hace más de 22 años todos los 4 se movilizan y también después se sumó la defensa de la red de comunidades costeras, el Atlanticazo, que también se movilizan a defender el mar todos los 4. Entonces, bueno, en relación a eso, a la significancia que tiene para el movimiento, para los ambientalistas, sí. bueno, el 4 nos movilizamos en todos los territorios, ¿no? En defensa de la ley de glaciares. Vamos a decir que la ley de glaciares no se toca, el agua vale más que todo, como vos decías, y tenemos que poner el mayor esfuerzo para entender que tenemos que construir un sentido colectivo y un acuerdo social frente a esto, indistintamente de las identidades partidarias. O sea, esto es algo que nos tiene que convocar a todos. Sin agua no podemos vivir. El agua es un derecho humano, es un derecho vital, o sea, es un derecho básico para la vida, no solo para los humanos, sino para cualquier ser vivo que habite este planeta. Y necesitamos cuidarla porque está en peligro y está en riesgo. Uh-huh. Y es lo que las personas quizás desconocen o, bueno, o hay una narrativa ahí que se quiere instalar como que tenemos un montón de agua. Sí, por ahí acá no se nota porque estamos rodeados de agua, pero si vas a las provincias un poco y hablas con las comunidades te das cuenta que el agua está escaseando en un montón de territorios. Sí. Entonces es nuestro, así como es nuestro deber, la gente que está escuchando, bueno, es nuestro deber, es nuestro derecho y es también nuestro deber hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para defender el agua y defender los glaciares, que son la fuente de vida más grande que tenemos en el mundo. Sí, por eso en la ciudad de Buenos Aires la convocatoria es a las 5:30 de la tarde este jueves, así que cuando salís del laburo te llevas unos mates y nos vamos a encontrar ahí para ranchear entre todos. Eso, ¿no? Y además, en este territorio también lo podemos unir al toque con lo que es la avanzada de la privatización de AISA, ¿no? O sea, no es solo una ley puntual, sino que es toda el agua, ¿no? La que tenemos que defender, y acá en Buenos Aires ya lo venimos anunciando con la posibilidad de la privatización de AISA. Entonces también te abrocho esa exigencia y esa demanda a lo que se está proponiendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, también se convoca en Buenos Aires desde también con la consigna los derechos laborales también no se tocan, no a la reforma laboral, porque también nos parece importante porque es parte del todo, es parte de los derechos que tenemos que garantizar, te degradan la vida, nada, quitándote derechos laborales y te afecta todo lo que implica, ¿no? Tal cual. La vida, digo. Y esto que nombrabas también de la privatización de AISA, bueno, importante decir que también ahí puso garras Mekorot, uh-huh. La empresa sionista de Israel. No sé si ya lo habían dicho al aire, pero bueno, sí. Nos enteramos hace unos meses que AISA tuvo un contrato durante un año que ahora caducó en en noviembre, pero bueno, firmaron un acuerdo donde AISA le pagó un montón de plata para que Mecorot asesore durante un año a esta empresa. Así que tenemos también a esta empresa Mecorot, sionista, cómplice del genocidio. Y bueno, también hay una campaña, hay un montón de gente que está organizada para intentar frenar este avance también y esta entrega a esta empresa. Sí, tal cual. Así que bueno. O sea, tenemos un montón de motivos para encontrarnos este jueves en la ciudad de Buenos Aires. La concentración es en Congreso, pero si entran en las redes sociales de Basta de Falsas Soluciones, va a estar publicado todo el mapeo. Y además esto, seguramente en el territorio en donde estás hay una asamblea socioambiental que también va a estar llevando adelante una acción en repudio o en defensa, en realidad, ¿no?, a la ley de glaciares y en repudio a esta avanzada extractivista. Así que, Del, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, que el jueves nos lo daremos en carne y hueso. Nos vemos el jueves. Gracias a ustedes siempre por difundir lo importante. No, gracias, compas. Te mandamos un besote. Abrazote. Pasaba Del, ella integra la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, hoy para hablar en profundidad sobre esta ley de glaciares, la importancia del agua, la importancia de la vida en nuestros territorios. El jueves 4, día del Atlanticazo, en la ciudad de Buenos Aires, 5:30, las citas en Congreso, porque la ley de glaciares no se toca. Fuego en mi corazón. Hay fuego en mi alma. Pateo desde adentro, desde el vientre de mi madre. Cuando quise salir a este mundo a revelarme, desde chica sentí como mi piel les provocaba. Era asco. A los chetos que con bronca me miraban a mí. Pateo que el colegio donde me enseñaron bien a callarme la boca y no pensar diferente. El tipo me miró y me dijo, nena, ve el culo. Se me nubló la vista, pero nunca vi más claro. Y le pateé los huevos al viejo de generado. Un día se vi que conocí a vos. Un príncipe llegó para sacarme del horror. Cuidado que los pibes no se pongan alrededor. Me regalaba cosas, era buena y protectora. Pero usé maquillaje ni la ropa ajustada. Se pasó cosas de puta y el computa nunca andaba. Cuando le pregunté por qué me engañaba, le dio una trompada y en el piso una balada. Mi cuerpo colapsaba lleno de tal.

y donde también se pusieron en juego las alcaldías. Como vos decís, ya hay una primera tanda de escrutinio y los resultados para la izquierda no son nada favorables, con una diferencia de Rixi Moncada, que era la candidata de Libre, del partido que hoy en día está gobernando a través de Xiomara Castro, con un escrutinio en que le da como 20 puntos atrás de los dos candidatos de los partidos tradicionales, que están en un 40%. Uno está en 40, el otro está en 39,78. El avance total del escrutinio está alrededor del 55%, y están estas denuncias que Libre viene haciendo desde las internas en marzo, en el tema de, sobre todo, de la transmisión de datos, digamos, de forma digital desde tierra adentro hacia el centro de cómputos en Tegucigalpa. Desde un inicio Libre dijo de que ese sistema no era confiable, la licitación de la empresa fue media oscura, hay unos audios que se presentaron al Ministerio Público donde se demostraba de que a través de ese sistema de transmisión se quería instalar un fraude o una sensación, ¿no?, de que va ganando alguien para instalar mediáticamente, ¿no?, ese triunfador. Pero también hay que ser honestos y reconocer de que 20 puntos de diferencia es un abismo, y que pueda no haber habido un fraude, pero ese fraude, no sé, en el 2017 fue acá, que hubo un fraude, fue de un 4% lo que se calcula que se robaron. Sí, sabes que estábamos leyendo resumen latinoamericano, porque el director Carlos Aznárez está en este momento también allá como parte de una comitiva de veedores, por así decirlo, y esto también es difícil encontrar información que de alguna manera no esté atravesada por la impronta y la presión de Estados Unidos sobre el territorio. ¿Cómo vienen laburando vos ahí en tu rol de comunicador? ¿Cómo se viene acompañando? Porque sabemos que es muy difícil muchas veces en esos territorios, pienso también en Guatemala, en El Salvador, el trabajo periodístico, ¿no? Y más en este contexto en donde de pronto la derecha saca un resultado sumamente sorprendente. Bueno, hay que recordar de que para comprender, digamos, bien el rol que tiene Honduras y Centroamérica, no podemos olvidar de que Centroamérica y Mesoamérica, incluyendo México, siempre fue considerado por Estados Unidos su patio trasero. Claro. Y dentro de ese patio trasero, Honduras siempre tuvo un papel hegemónico de ser la base norteamericana en la región, desde donde se le dio el primer golpe de Estado de la CIA en el año 54 al guatemalteco Jacobo Arbenz, desde donde en los años 70 y 80 se ayudaba a la contra en Nicaragua, tanto en El Salvador como en Guatemala, que tenían procesos de guerra civil con guerrillas, y desde Honduras siempre fue el epicentro de la base gringa. Y más reciente en el tiempo fue el país donde en el año 2009 se dio el primer golpe de Estado de este siglo XXI al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, que abrazó al ALBA, y desde Bush hasta el último empleado en la embajada le dijeron de que era imposible hacerse amigo de Chávez. En ese contexto, y posterior al golpe de Estado, se terminó instalando un narcoestado. Quien fue presidente dos veces posterior al golpe de Estado, Juan Orlando Hernández, está detenido en Estados Unidos por haber conspirado para meter más de 500 toneladas de cocaína. Y esta cifra no la digo yo, sino que la dice el Departamento de Justicia, la justicia norteamericana, ¿no?, la Corte de Nueva York. Que también ahí es donde resulta paradójico que Trump se haya metido tan de lleno en la campaña, faltando tan pocos días, diciendo de que si ganaba el partido de los narcotraficantes, él iba a liberar a Juan Orlando detenido en Estados Unidos. Por un lado bombardea lanchas en el Caribe diciendo combatir al narco, y después por el otro lado sale a influir la elección diciendo de que lo va a liberar. En ese contexto, posterior al golpe de Estado, ejercer el periodismo, ejercer la Defensoría de Derechos Humanos, abogados, no corruptos, sino siempre abogados por la causa, sufrieron una persecución enorme, y desde nacieron las caravanas migrantes. Exacto. Hace un par de años, en este contexto de gobierno del narcotraficante Juan Orlando Hernández. Pensar que antes el migrante se iba de manera anónima, y tal vez el madre o la padre, el padre o madre, perdón, de familia, se iba o a Estados Unidos o a Europa a cuidar niños o personas de la tercera edad. Y las caravanas migrantes lo que vinieron a instalar es familias enteras con niños en brazos o en cochecitos, lanzándose a caminar miles de kilómetros con la intención de llegar a Estados Unidos para obtener un futuro mejor. Entonces, el contexto que se instaló posterior al golpe de Estado es de una crisis humanitaria con cifras que llegaban a la pobreza al 70% y la indigencia también en números obscenos, siendo un país tropical donde literalmente el alimento te cae de los árboles. Uh-huh. Obviamente esto viene a demostrar la mala repartición de los recursos. Uh-huh. Cuando gana Xiomara, hace 4 años, Xiomara es la mujer de Mel Zelaya y fue quien le puso el cuerpo a la resistencia desde que le dieron a él el golpe. Uh-huh. Xiomara tuvo un gobierno que, la verdad, tuve el privilegio de ver en primera persona la cantidad de obra pública que se ha hecho, sí. y hasta la CEPAL mismo acepta reducciones enormes en los índices de pobreza. Honduras volvió a optar a la cuenta del milenio, es decir, que calificó en un montón de indicadores que los Estados Unidos mismos te evalúan para ver si optás o no. Todo esto evidentemente no sirvió de nada, de la misma forma que pasa en un montón de otros países donde gobiernos progresistas le mejoran la vida a la gente y después la gente va y vota a gobiernos neoliberales que no le mejoran la vida en absoluto a las personas. No sé si ahora, referís a la Argentina, no sé si estás pensando en este territorio que está pasando precisamente eso, ¿no? Mientras te escuchaba, pienso en, ¿no?, la incidencia de quizás no solo de Estados Unidos, también de tener de vecino a El Salvador con ese discurso como de la seguridad, ¿no?, como un eje central y hacia donde después va todos los fondos que no se redistribuyen en la población, van a la represión de la policía, las fuerzas represivas. ¿Hay algo de eso que funcionó, además de todo el aparato yanqui a disposición de los candidatos? ¿El discurso vinculado a la seguridad, vos crees que fue también un eje a tener en cuenta en estas elecciones? Sí, sin duda fue un eje a tener en cuenta, y les puedo contar un ejemplo así muy específico que tal vez es solamente un individuo, ¿no?, en un país de millones de personas, pero que puede describir una situación. La otra vez yo, estando X en el taller mecánico de la moto, hablaba con una persona que él, su familia y él habían históricamente votado a Libre, sí. Y él decía de que iba a votar a Salvador Nasralla porque él quería que Honduras fuera El Salvador, claro, que hubiese mayor mano dura para frenar de manera más drástica los índices de homicidios, de robos y de etcétera. En Honduras, en el 2014, posterior al golpe de Estado, Honduras era el país más peligroso del mundo, teniendo 2 ciudades en el top 5 de las que más homicidios tienen per cápita, ¿no? Es el índice, la estadística. En el gobierno de Xiomara esos índices se redujeron un montón, sí. Inclusive se declaró un estado de excepción de que ciertos organismos de derechos humanos hasta salieron a decir de que era represor, uh-huh. Pero ni en pedo se instaló un estado de sitio como lo que sucede en El Salvador, tal cual, donde se militarizó absolutamente todo, pero que paradójicamente le ha dado una popularidad a Nayib Bukele enorme, al punto de reelegirse de manera ilegal, porque está prohibido por la constitución salvadoreña, pero que, bueno, la Corte Suprema le aceptó un amparo y le permitió una reelección, pero con unos números porcentuales que son también absurdos. Nayib arrasó en El Salvador en su reelección, sí. Y también hay una realidad, que la realidad salvadoreña inclusive era muchísimo más heavy en el tema de las maras y las pandillas, uh-huh, que la hondureña. Él optó por una política absolutamente drástica, donde hay un montón de falsos positivos detenidos en cárceles, sí, que no tienen ningún derecho, ninguna nada, e inclusive deportados por Trump que terminan en esas cárceles. Pero el clima en El Salvador, si vos vas y haces preguntas en la calle, te dicen, ahora puedo caminar con el teléfono tranquilo. Vale. Si yo tengo un primo detenido, un falso positivo, bueno, son daños colaterales. Colaterales, total. Nos han metido en la cabeza, creo que hemos perdido la batalla cultural a nivel planetario, en donde hay un auge de neofascismos obscenos, explícitos, de que ya ni siquiera disimulan, ¿no? Uh-huh. Y ese mismo discurso, que hoy en día suena provocador, atrae a un montón de personas, tal vez los famosos apolíticos, a los que no les interesa mucho el tema y a los que repiten el discurso de que son todos la misma mierda, sí, y termina dando paso al auge de personajes impresentables, ¿no? Tal cual. ¿Qué medio de comunicación? Porque sabemos que es muy tempranito por aquel territorio y que a lo largo del transcurso de la mañana y quizás adentrado el mediodía en Argentina lleguemos a un resultado mucho más preciso de lo que fue la jornada de ayer. ¿Qué medio de comunicación hondureño nos recomendás para leer y seguir la información de lo que vaya pasando en las próximas horas? Mira, hay unos medios alternativos, por ejemplo, que se llama Radio Progreso, que siempre se ha mantenido, inclusive crítico, ¿no?, del gobierno de Libre. Después el gobierno de Libre ha creado medios públicos, y entre ellos hay uno que se llama Periódico Poder Popular. Después, si googleás, te van a saltar todos los medios hegemónicos, claro, que son propiedad de las 10 familias, que además Rixi tuvo un discurso que fue bastante antisistémico, prometiendo una especie de impuesto a las grandes riquezas. Uh-huh. Y eso lo que hizo también fue que toda la maquinaria mediática se le pusiera en contra y empezar a hablar, ¿no?, de que ella era una comunista come niños, más o menos así, porque se maneja un discurso con una retórica de la Guerra Fría. En teoría, en unas 2 horas, un poquito más, me estoy confundiendo con la diferencia horaria, al mediodía hondureño, es decir, a las 3 de la tarde, hora argentina, sí, en teoría la candidata de Libre, Rixi Moncada, iba a dar una conferencia. Uh-huh. Pero lo que hay que aclarar es que Libre, desde un inicio, desde las primarias en marzo, hizo la denuncia de que ellos no iban a reconocer el resultado de esta transferencia digital de los votos, sino de que ellos iban a pedir el escrutinio completo de las actas físicas por todo lo que venían planteando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ver si la justicia accede a esto, y de todas formas yo siento, tal vez es una percepción errónea, pero que es una diferencia de 20 puntos que es irremontable más allá de un posible fraude, ¿no? Sí, tal cual, que eso, ¿no? Fue como sorprendente la diferencia, aunque muchas veces analizando la región, viendo lo que está pasando también, ¿no?, ahí cerquita en Ecuador, y cuanto más bajamos a lo que está pasando recientemente en Chile, ni hablemos acá en Argentina, hay algo de un plan sistemático, ¿no?, podemos pensar por parte de Estados Unidos de avanzar fuertemente sobre las democracias latinoamericanas, que son democracias muy jóvenes, ¿no?, y todavía frágiles, que podemos como llegar a analizar críticamente qué es lo que está pasando ahí en Honduras, y para eso es fundamental siempre el rol de los medios de comunicación comunitarios y alternativos, para no comerte el discurso o comernos la curva de los gobiernos fachos, ¿no? Sí, yo igual siento, tal vez es una mirada un poco pesimista en función de este contexto, además completamente inesperado, porque mismo había predicciones de empresas, en teoría, que no estaban asociadas a ningún partido político, que la daban ganadora a Rixi. Y minutos antes, o horas antes de que se diera el primer resultado oficial, vos prendías la tele y había conferencias de prensa de, en teoría, empresas objetivas, dando la ganadora a Rixi. Entonces también siento a veces que nos hemos convertido en un mundo donde no hay un diálogo y estamos en burbujitas aisladas. Tal cual. Entonces es como que cada uno se comunica con el medio que quiere y el algoritmo te muestra lo que vos querés y uno dialoga con personas que más o menos piensan como uno y estamos reaislados, y obviamente que ya las encuestas, las estadísticas y todo eso voló por los aires. Tal vez acá no se magnificó en su momento la amenaza de Trump como tal, pero también no hay que olvidar de que Honduras tiene millones de migrantes viviendo en Estados Unidos, al punto de que las remesas que mandan, la plata que mandan los migrantes desde Estados Unidos para Honduras, representa aproximadamente el 20% del PBI. Claro. Digamos, es una monstruosidad. No hay nada que produzca tanta plata en Honduras, ninguna exportación, ni de café, ni de palma africana, ni lo que entra por turismo, nada que represente eso. Entonces también es bien extraño esto de Juan Orlando, sí, cómo Trump promete su liberación, porque fue el gobierno de Juan Orlando el que expulsó un montón de migrantes, y hoy en día es Trump quien amenaza en retornar a esos migrantes. Pero aún así, evidentemente, y también hay que tener una cuestión clara de que acá la cosmovisión en Argentina, tal vez somos un poco eurocentristas, acá en Estados Unidos se es absolutamente gringocentrista, claro, ¿no? Tal cual. Vuelvo a lo del inicio. Honduras es históricamente el epicentro de su patio trasero. Tal Entonces, cual. La batalla cultural que han dado acá es probablemente de las más fuertes que han dado a nivel de en el mundo, donde han intentado imponer su hegemonía a punta de bala y a punta de medios. Exacto, es eso, ¿no? Es una alianza muy fuerte de esto, un sistema represivo que no tiene, sin licencia social, ¿no? Hablamos muchas veces de la defensa de los territorios y no hay otro modo de avanzar que no sea con represión y con esto que vos decís, ¿no? Toda esta publicidad, todas estas empresas a disposición del imperio, que ustedes lo tienen mucho más cerquita, acá lo tenemos a muchos más kilómetros, pero sin embargo nos respira en la nuca, tenemos un presidente que es un entregador, un vendepatria, que sin duda esto, ¿no? En las últimas elecciones de toda la región se está viendo la presión que está poniendo Estados Unidos y que por otro lado la fuerza que tiene la organización popular, el campo popular para construir otros territorios posibles. Y si estás de acuerdo, tomemos un compromiso al aire porque ya se nos va el programa, pero mandanos un audio que podamos compartir mañana después de que hable Rixi Moncada o mismo si sale Xiomara Castro a anunciar resultados finales o pese a no tener el conteo de las boletas en papel, qué es lo que se dice desde la Comisión Nacional Electoral, ¿te parece? No, dale, perfecto. Ahí yo quedo entonces al pendiente de cómo se van desarrollando los acontecimientos el día de hoy. Acá son 3 horas menos, o sea que recién empieza el quilombo político. Por lo tanto, tengo todo el día y ahí les mando para mantenerles ahí actualizado. Más allá de lo que vos bien decís, probablemente no esté el avance completo y a ver bien la postura que adopta Libre en relación a esto. Dale, te agradecemos un montón y es esto, ¿no? Seguir pensando en una Via Yala unida, fortalecida y con los yanquis bien lejos. Así que vamos a estar atentas y acompañando desde acá. Muchas gracias por levantarte temprano, por compartir con nosotros unas reflexiones al aire de la tribu. Un gustazo y la seguimos. Hasta pronto. Saludos para todos los que hacen y escuchan la radio. Por lo pronto, hasta mañana. Ese mañana te vamos a estar compartiendo otra vez. Pasaba Ezequiel, él es periodista, un compañero tribal también que está en Honduras repasando los primeros resultados de las elecciones que se desarrollaron ayer, domingo 30, en aquel país. Un minuto nos queda para despedirnos. Una precisión, Valen, ahora sí, no está más Mary al aire, no, ni te nombré, Valentín. Es como que hubiera tomado examen, me puse en rol Ortiva, pero te juro que no soy así, es todo dispersión lo mío, es dispersión. Le vamos a agradecer profundamente a Valen, que se va a quedar durante todas las mañanas de diciembre hasta terminar este ciclo 2025 con nosotros. Esperemos que Mary no haya escuchado el programa, que Mary todavía esté haciendo fiaca en la cama, desayunando cosas ricas. Y nosotras dejamos este estudio, ya anda Hernán Petris por la casa, calculo que debe haber muchísima y muy buena música para acompañarles hasta la una. Después ya se quedan enganchadas al aire tribal. Nosotras nos reencontramos en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, mañana a las 9 de la mañana. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu.